Pachacamasa. Identidad de los pueblos originarios. Radio Pachacamasa. Identidad de los pueblos originarios. Desde el Alto, ciudad de Tupac Atari y Bartolina Sisa, transmite Radio Pachacamasa 700 AM. Aymara Marcasán, Chechpacharupa. 20 años. La radio del Consejo Educativo Aymara. Patún Camaranaca, Amoy una casa, Sarau una casa, Lurau una casa, Pashpa Aymara Rusa, Chamanchasina. Radio Pachacamasa, Aymara Marquesan, Chechpacharupa. Radio Pachacamasa. Identidad de los pueblos originarios. Si yo siempre te amaba, eras todo para mí. amor, pagarás lo que has hecho. Y porque tuve que ser yo la presa de tu traición, destrozaste mi corazón, no quiero volverte a ver. Baila, chinita, baila, moreno. Y porque tuve que ser yo la presa de tu traición, destrozaste mi corazón, no quiero volverte a ver. Chacamaza, identidad de los pueblos originarios. ¿Cómo no voy a quererte, mi cielo? Si has pintado de colores mi vida entera. Para ti.